conocer las mixturas de la cultura nos permite elegir, Entrevistas en De Orugas y Mariposas, en el aire de la web, desde Casandras. Hola, buen día Liliana, ¿cómo estás? Bien, bien. Te estoy llamando Liliana porque por el comunicado que ustedes hicieron junto a Susana De Luca, ustedes integran el Movimiento de Jubiladas de Aten, son las dirigentes, ¿no? Y bueno, con la entrega de... No, la categoría de dirigente no nos cabe, somos referentes. ¿No? Son referentes, bueno, pues sí, eso es lo bonito que tienen ustedes, que saben construir colectivamente. Bueno, las consignas son muy fuertes, ¿no? No hay crisis, hay vaciamiento, dice el comunicado, no a la forma de la ley 611, las cajas no se separan, auditoría contable externa, ni un paso atrás, que el gobierno ponga lo que nos debe. En relación a declaraciones que realiza el dirigente quiquiqueo de ATE, donde dice que frente a esta situación hay que reformar la ley 611, o sea, separar la obra social de la caja jubilatoria, primero que nosotros no aceptamos que haya un déficit. Toda una vida hemos aportado al instituto y han aportado los activos para sostener también la caja. Y la caja ha sido sostenida por tanto por los activos, por los aportes que corresponden, pero no ha habido, durante muchísimo tiempo, hay falta de aportes patronales. O sea que el vaciamiento representa que no es que no alcanza si hubiera normalidad de aportes, sino que esos aportes no se han dado por parte del gobierno de la provincia. A eso le agregamos situaciones de que nosotros llamamos de latrocinio, de estafa con respecto a jubilados y sobre todo lo que tiene que ver con la exigencia de la auditoría contable externa que nosotros obtuvimos cuando estuvimos en el instituto como consejera para revisar las cuentas, porque a mí me venden un buzón, me venden lo que la patronal dice, y yo quiero tener los números exactos observados por los trabajadores. Claro, porque además es dinero de los trabajadores, el dinero no es del Estado, ¿no? No, o sea, son los afiliados al instituto y esto es una tarea que se realiza y que tiene que ser externa para que no sean palabras, que a mí no me digan no hay déficit, hay problemas con la caja jubilatoria, cuando nosotros sabemos que la intencionalidad del gobierno es pasar la caja al ANSES. ¿Pero por qué? Sobre todo por la edad jubilatoria que tenemos nosotros, que la conquistamos con la lucha, y debido también a que a nivel del resto de las provincias o a nivel nacional se hizo una reforma previsional por la cual no se paga con el 80%, se paga con un índice que la última vez le sacó la movilidad, y sin movilidad tu salario va decayendo permanentemente. Y claro, porque al sacarle la movilidad, bueno, es lo que nos pasa a los que somos jubiladas del ANSES, ¿no? O sea, y es irrisorio. A nosotros, qué sé yo, nos dieron el 12% por 3 meses y ya nada más que la factura de teléfono e internet nos avisaron que nos aumentan el 16% a partir del mes de febrero. O sea, las tarifas y los aumentos van por ascensor y los salarios por escalera. Además, en una etapa de vida que vos ya no tenés otros recursos, porque ya no tenés posibilidades de salir a trabajar como cuando sos joven y que tenés otras opciones, ¿no? Eso es un ataque a las personas mayores. Una edad en que las dificultades se acrecientan. Claro. O sea, los problemas que se tienen de salud, etcétera. Y bueno, nosotros consideramos que el dirigente Quiquiqueo, que es servirle al gobierno de la provincia, al gobierno nacional, es, digamos, el acompañante para esta propuesta y se presenta como lista provincial para las elecciones del instituto. Entonces nosotros decimos, si dirigente de esta calaña se presenta en el instituto, tenemos problemas porque el zorro cuida a las gallinas, ¿no? Uh-huh. Porque para nosotros las listas tienen que tener como programa la no reforma de la ley 611. Claro. Porque esa es la que nos permite a nosotros proseguir con la unidad de las dos cajas. Claro. ¿Y qué significa? Esto es más bien técnico, me parece. Que se presenta por fuera de los gremios. ¿Qué significa eso, legalmente hablando? Lista, y hay una lista que tiene una composición de varios gremios de la provincia, y él se presenta simplemente como ATE. Yo me pregunto, porque tienen que ser tres los gremios, cómo hizo esta presentación, pero evidentemente como hizo con la huelga de los elefantes, de los compañeros de salud, bueno, se puso con toda su característica burocrática a impedir que ellos negociaran con el gobierno. Y en esta situación estará decidido a separar las cajas. Habla de una obra social separada, que claro, es para pecunio de este sector sindical, y que de ninguna manera soluciona el problema, porque en el camino de que no lo van a solucionar si no es con el conjunto de los trabajadores y realmente conociendo los números, además se lleva puesta la caja jubilatoria. Y no solo se tienen que preocupar los jubilados, porque los activos que hoy se jubilan a los 52 y 55 en nuestro sindicato, por supuesto que pasados al ANSES se jubilan a los 60 y 65. Y además con el índice que rebaja el salario porque no tiene movilidad, salarios que desde ya están bajos. ¿Y qué pensás que hay detrás de toda esta movida que está haciendo Quintriqueo? En la Argentina y el mundo hay una historia de, el rol que juega la burocracia sindical, con el poder de los sindicatos y el dinero que le dan las obras sociales. Lo vemos a nivel nacional. Estamos en una situación terrible en este momento, entre pandemia, salarios bajos, falta de trabajo, problemas climáticos, etcétera. Y las CGT ni las CTA no dicen nada. O sea, absolutamente nada. Paz social. ¿La conducción de ATEN, qué dice al respecto? En ATEN hemos tenido un debate interno muy importante, con bastantes respireces durante años, y primó programáticamente la no reforma de la ley CESA. Ellos se tienen que abocar a este programa y junto a los otros gremios que están, este programa de no reforma de la ley 611, no separación de las cajas, tiene que ser el programa fundamental. ¿Quiénes más apoyan a Quintriqueo, aparte del MPN o el gobierno provincial? Es la lista oficial, de ATE. Y bueno, en la base el gobierno se ha tomado muy bien el trabajo de vaciar el instituto, de ir cerrando inclusive hoteles de turismo, que ahora tenemos una denuncia sobre Cabiago de Copahue, esto que vemos de la falta de aportes, no solucionar el problema de la obra social. O sea, ha ido preparando el terreno para decir que el mal está en la unificación de las cajas. Pero esto no es cierto, porque para cada caja hay aportes correspondientes. Es más, cuando hicimos la auditoría contable externa, se verificó que se pasaban fondos de caja a caja, y nosotros nos opusimos a eso porque es ilegal, y tuvieron que separar las cuentas, no las cajas, las cuentas, para que quede claro qué pasa con la obra social y qué pasa con la caja jubilatoria. uno de los problemas, creo yo, que nosotros no estuvimos de acuerdo en su momento, es en los adherentes. Ellos sumaron muchísimos adherentes que no eran trabajadores del Estado. Que solucionaron un problema para mucha gente, pero que mucha gente que podría pagarse una entidad se afilió al instituto porque era menor lo que debía depositar. Liliana, ¿y qué otro recurso tienen ustedes para con respecto al Estado por los aportes que no les han depositado, para exigir que el depósito? Es de público conocimiento la falta de aportes patronales. De vez en cuando la provincia pone una cantidad de dinero para tapar un agujero, pero no pone los aportes patronales como corresponden. Y hay órdenes que provienen de las reformas previsionales que se realizaron y de Fondo Monetario también, de armonizar las cajas. O sea, pasar las cajas al ANSES y bajar los salarios de los jubilados. Porque se considera que somos un gasto, cuando toda una vida aporte a la obra social y a la caja jubilatoria. ¿Qué medidas van a tomar para que no se modifique o no se reforme la ley 611? Mira, nosotros venimos de hacer un trabajo muy intensivo que ha sido aceptado en la mayoría de los gremios del Estado. Se ha votado, se ha tenido en cuenta, y lo importante es que estas listas, digamos, que aparecen, dejen claramente este programa de no reforma de la 611, que lo están levantando en el caso de la lista gremial, que quede absolutamente claro como el primer punto del programa, y un plan de lucha que tiene que ser dado por los mismos sindicatos que integran esa lista. O sea, porque esto se gana en la calle. Esto a nosotros no nos lo regaló nadie. En la huelga donde fue asesinado Carlos Fuente Alba, ahí se logró la resolución 172. Y hacía efectivo el artículo 38 de la Constitución Provincial. Porque antes no era efectivo. Tenías que hacer una presentación legal individual y lo ganabas individualmente. Luego de esta lucha tan importante, proseguimos con toda una campaña y finalmente logramos esta resolución que pone sobre el tapete que sea automático para el jubilado y para los que se van a jubilar el 80% móvil. Esto es lo que quieren sacar. Esto es lo que quieren revertir, porque es un mal ejemplo para la patronal y para sectores de la burocracia que no defendieron a los jubilados, mandar la caja jubilatoria Nación con los problemas salariales que tendríamos y de salud, y regalarle, digamos, entre comillas, la obra social a este sector. Nosotros no lo vamos a permitir, nos vamos a organizar, nos hemos organizado en otros momentos, con todos los sectores que estamos decididos a defender instituto, y para el año próximo va a ser un año sumamente movido. El gobierno de la provincia sabe que es un punto muy sentido por el conjunto de los trabajadores. Lo sabe y lo ha sostenido electoralmente muchas veces, porque sabe de qué se trata. Ahora vuelven a la carga, saben que está este ariete que es el sector de Quiqueo, y bueno, se proponen algo que no van a obtener, que va a depender de nosotros, de los pasivos y de los activos, porque los activos perderían la conquista de jubilación a los 52-55 en nuestro caso y el 80% móvil, y el pase de la caja al ANSES sería desastroso. Yo creo que va a haber una gran movilidad, inclusive en un último caso que se presentó sobre salarios y el 80% móvil,

joven.